Estamos en sintonía con la voz de Alfa 66, que se transmite el lunes pasado a las 9 de la noche, hora del mañana, por los 7.040 kilocifras en la banda de los 40 metros.